trompetas que hablen de la guerra nuclear. Llevan siglos maquinando el final de la humanidad. Quieres hacer creer que te importa nuestro bien, pero ocultan el disfraz. Hay un arma mortal. Nos hablas de sumisión, nos pedís resignación, pero no me dejaré engañar. Resistiré, resistiré hasta el fin. Resistiré, resistiré hasta el fin. No maldigo vuestro crimen, sé que lo tendrán que pagar. No servirá el dinero para remediar tanto mal. Contra vuestra coacción surgirá la reacción, la sangrienta cuenta atrás se tendrá que parar. Y aunque siempre vigiles y mis datos controles, no es tan fácil hacerme callar. Resistiré, resistiré hasta el fin. Resistiré, resistiré hasta el fin. California Radio Insomnia. Here's Attack 77 with Jody. Desde las sierras de Córdoba a tu territorio. Enredados. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bien, continuamos en el Enredando las Mañanas, acá desde Córdoba, en este tercer bloque. Y vamos a irnos directamente a La Rioja, a Nonogasta, para informarnos sobre una problemática que viene contaminando el territorio, que es el funcionamiento de una curtiembre. Estamos en línea con Yolanda Catalano, de la Asamblea El Retamo de Nonogasta. Buen día, Yolanda, ¿me escuchás? Mariano te saluda. Ahí sí. Buen día, Mariano. Buen día, Yolanda. Un gusto tenerte al aire en el Enredando las Mañanas, acá desde Córdoba. Bueno, estaba comentando recién que queríamos informarnos sobre una de las problemáticas ambientales grandes que ocurren en La Rioja, en este caso en Nonogasta, que es el funcionamiento de una curtiembre altamente contaminante. Así que, bueno, queríamos tenerte en línea para informarnos un poco cómo viene la cosa. Dale, dale. Bueno, yo, bueno, hace muchos años nosotros, un grupo de mujeres y algunos hombres, nos preocupaba esta situación, dado que la curtiembre hace 30 años que está, empezó con cuando fue del gobierno anterior, específicamente los Yomas, y bueno, empezaron a trabajar y bueno, con una temática y con un modelo que ya no se usa en el mundo, ¿no es cierto? Que es tirar todos los desperdicios que en otras curtiembres se corrigen, se cuida el ambiente, y acá empezaron mal, muy mal. Y bueno, a través de unos años empezamos a ver muchas situaciones muy irregulares con enfermedades en la gente, con deformidades en los niños, con enfermedades en la piel, en la sangre. Y esto llegó a un límite y te puedo decir bastante difícil de controlar. Y bueno, como sabes, ya con la pandemia cesó la fábrica de trabajar, y dejando, bueno, la gente en la calle como nada. Él era un brasilero, el dueño, y levantó sus cosas y se fue, y quedó todo como estaba, incluyendo 10 toneladas de cromo adentro de la curtiembre. Y las, digamos, las plantas de tratamiento que siempre utilizaba la curtiembre, drenaron efluentes, eran 15 piletones, si estoy leyendo bien acá en el comunicado, que bordean un pulmón verde, piletones que hoy están de color verde, gris o rojo. Eso es por toda la falta de tratamiento. Así mismo, hace poco nosotros hicimos unas filmaciones para constatar, está lo mal logrado que hicieron con la tierra, que se ha formado como una capa que no puede absorber nada. Entonces queda ahí, estamos a la deriva de los vientos, de que lo seque el sol. Y lo triste de esto, que nunca se han preocupado, ni antes ni ahora, de dar una mejora. Estamos a la deriva, como Dios quiera. Ahora están hablando de que vuelve la curtiembre, y nosotros siempre hemos estado trabajando, inclusive estos dos años de pandemia, hemos hecho un proyecto muy interesante con un grupo de profesionales, amigos que nos han ayudado, y hemos presentado un proyecto a base de cáñamo que daría un trabajo muy lindo a como a 2.000 personas. Uh-huh. Y tal es así que logramos media sanción en el Senado, así pechando, tratando del nada mismo. No sé, no explicamos cómo llegamos a eso, pero estábamos bastante ilusionados de guiar todo esto para un lugar sano y que se empiece a remediar todo lo que es la curtiembre, todo lo que es lo malo que han hecho. Hasta ahora no hemos tenido respuestas buenas, ni siquiera nos han contestado del proyecto, ni siquiera eso. Y parece que eligen lo que es fácil, lo que está hecho, y seguir con lo que están, que es lo que justamente la Asamblea no estamos dispuestos a consentir, ni a de ninguna manera a darles un final como esperan ellos, ¿no? Que quedemos callados. Qué importante lo de la propuesta superadora que me decías recién, ¿no? Porque mientras en medio de una campaña electoral se anuncia la reapertura de la curtiembre sin haber dado ningún tipo de remediación a toda la contaminación ambiental, que haya una propuesta de la Asamblea superadora. Contanos un poco de qué se trata el proyecto. Nosotros investigando nos dimos cuenta que, bueno, qué plantas, árboles, situaciones que puedan mejorar la tierra. La mayoría de las personas que estamos en esto, nos gusta cuidar, amamos la tierra. Y pensábamos qué manera, qué árboles plantar. Este es un lugar que inclusive no se le da, una que los árboles muchos se secan, porque el ambiente es malo, el agua es mala, el agua es buena, pero el lo que ellos producen y tiran a la tierra arruina todo. Y bueno, y de ahí nos averiguamos que el cáñamo tiene un poder de hacer quitar todos los metales pesados de la tierra. Entonces, como hay muchas hectáreas ahí que están mal logradas con todos los químicos y todo lo que le han echado, solo con plantarlo ya empezamos a mejorar la tierra y el ambiente. Entonces nos interesamos y empezamos a hacer, a descubrir qué cantidad de cosas se pueden hacer con el cáñamo. Y es, ni te lo imaginas todo lo que se puede hacer. Tal es así que en Perú les interesó, nos pidieron el proyecto, les interesó todo lo que se puede hacer. Hasta se puede fabricar tapizados de automóviles con un proyecto, con una fibra, digamos, que sale y que es muy duradero y no es peligroso para hacerlo, ni costoso, ¿me entendés? Y bueno, hicimos el proyecto, lo presentamos con todos los niveles que se puede, cómo se puede empezar. A los dos meses, entre dos y tres meses, ya tendríamos la planta arriba, cómo sería el tratamiento, cómo llegaríamos a esto. Hicimos todo un desarrollo. Bueno, nos ayudó un ingeniero que está acá en el gobierno, pero de ahí nunca nadie, ni el intendente de acá de Chilecito, ni siquiera el gobernador, nadie le importó esta situación. Y ahora salieron con que van a abrir la curtiembre en su medida como estaba. No sé qué fabricarán o qué, pero van a abrir. Pero bueno, imagínate qué devastador para la gente que ha perdido, no es pérdida, yo sé que no, pero ha invertido tiempo en hacer algo con tanto cariño y que ni siquiera lo hayan nombrado. Bueno, esperemos que el negocio económico y político no esté por encima de estos proyectos superadores, estos proyectos sustentables como el de la Asamblea El Retamo. Bueno, me imagino que estarán esperando alguna instancia de diálogo o algo. Mientras tanto, te quería preguntar cómo se están organizando para resistir a la reapertura de la curtiembre. Nosotros nos hemos acostumbrado con el correr de tantos años, ¿no? A nosotros la respuesta, digamos, la Asamblea logró un prestigio a través de los años, que nosotros era político, que nosotros, siempre nos han tenido como miedo. Miedo en el sentido de no mezclarse con algo que pueda ser positivo para que nosotros ninguno de las personas de la Asamblea tiene un interés político. Ninguno. Todos somos profesionales, comerciantes, amas de casa, pero nunca la tenemos muy clara en eso. Nunca hemos hecho esto con una idea política, no. Lo nuestro es buscar ayuda con profesionales, con científicos que han venido, con la gente de la UBA de Buenos Aires, que hace muchos años que vienen, todos los años, y nos ayudan a medir el aire, a constatar los suelos, a todo eso. ¿Nos estamos preparando? Sí, nos estamos preparando para, si siguen con esto, vamos a seguir nosotros con las quejas. No le vamos a dejar que sigan haciendo lo que quieren, porque el costo de vida acá en Onogasta, el cáncer está a la orden del día. Acá la gente muere muy fácil, son lo que te enfermas y son, pero re grosos los cualquier problema de salud que desarrolle acá. Así que nosotros defendemos básicamente la vida y en eso estamos empeñados en seguir. Yolanda, sí. Te quería preguntar, contarte, ¿no? Ahí estaba mirando el video que, bueno, me llega a mí para que la gente que está escuchando, los oyentes, si quieran visualizar un poco, ¿no?, estas cosas que vos estás contando de Onogasta. Hay un video en YouTube muy interesante, ¿no?, que es de la Asamblea del Retamo, que se llama Onogasta sigue contaminada. Si lo buscás en YouTube, ¿no?, para que la gente lo pueda ver, visualizar, este tema de los caños, ¿no?, esto que vos contabas, de que los efluentes que siguen saliendo y nada, con aguas de colores rarísimos y cosas que no deberían ser, que no parecen naturales, ¿no? Para que la gente se pueda hacer esa idea gráfica, ¿no? De lo que, del real daño que se está generando ahí, ¿no? Acá, por culpa de este mal manejo de la curtiembre, que no es que nunca les mandaron plata, lo que pasa es que la plata cuando la mandaron para hacer una buena pileta de tratamiento donde se pudiera tratar todo el cromo, todo lo que largan a la tierra, se hiciera un tratamiento que donde no dañe el medio ambiente, porque esta curtiembre misma hay en Buenos Aires, en Avellaneda, hay en Santa Fe, en Esperanza, en Santa Fe, la curtiembre Meynert, pero nadie se queja porque hacen las cosas como deben ser. Pasa que acá se han destinado la plata para otras cuestiones y como la gente acá es como muy humilde, como que se conforma, no dicen nada, somos pocos los que nos quejamos. Esto avanzó con el tiempo y sí, toda el agua, bueno, ahora estamos, digamos, como en una gloria porque no hay olores, los olores nauseabundos, acá no figuraba, por ejemplo, un restaurante, nadie podía poner un restaurante porque te tenés que ir a Chilecito a comer un sándwich, por ejemplo. El olor era impresionante, ahora no lo estamos sufriendo. Lo que sí quedó, eso de los piletones, que un perro, por ejemplo, que pasa ahí, se muere al toque. El que entra, pone un pie ahí, muere, imagínate lo que debe ser. No y queremos ni pensarlo. Está al aire libre. Estábamos viendo los videos, y increíble. Hay mucha gente, por ejemplo, niños que han nacido sin la manito, con los riñones en los dedos, con malformaciones. Son deformaciones, sí. También con nacen sin ano, sin tráquea y hasta sin cerebro. Mueren, obviamente, cuando nacen, ¿no? Es muy, muy preocupante el sistema y nos asombra tanto de que no lo reviertan, no nos escuchen. Han pasado gobiernos y nadie hace nada por esto. Es como que fuera mentira, pero todos los estudios que tenemos, y en YouTube hay varios que hemos hecho, hemos traído programas, ha venido C5N de Buenos Aires, hemos mostrado, no para que hablar, sino que vea la gente. Y bueno, pero bueno, yo creo que esa es una de las cuestiones, que la fe y la lucha nuestra salga adelante para mejorar, que lo que menos merecemos es vivir en paz y vivir felices y respirar un aire puro y olvidarnos de esas cosas tan tristes que ha acarreado la curtiembre y que nunca se ha solucionado. Hemos ido a la justicia. Bueno, mira, es un libro para contarte. Y sí, tal cual. Es mucho. Bueno, seguramente estaremos atentos ahí a que esto no vuelva a pasar, ¿no? Ahí, por lo que, bueno, cuentan y por el comunicado, la asamblea está, digamos, en estado de alerta, ¿no? A que esto no vuelva a ocurrir y que a estos rumores, que por ahora son rumores, ¿verdad? No es que todavía o ya está oficialmente desembarcando de vuelta. Bueno, vos sabés que estamos en horas políticas y promesas que, bueno, te digo que a nadie se le cae un pelo por prometer. Todo el mundo promete y, bueno, nosotros pensamos que esto no va a ser posible porque la curtiembre ha sufrido una devastación en estos 2 años de cosas que no sé si cuán de fácil será volver a abrir. Pero estamos alerta a todo movimiento que haya. Y obviamente que vamos a seguir hasta que esto tenga un acomodo, hasta que esto le presenten una vida digna al pueblo, y mientras eso no suceda, vamos a seguir, tenemos, gracias a Dios, mucha gente, muchos seguidores, mucha gente que nos ayuda, mucha gente que profesionales, mucha gente que no estamos solos en esto. Bueno, Yolanda, te agradecemos mucho la comunicación, toda la información que nos brindaste. Esperemos que, bueno, esté fuerte la resistencia ahí a la reapertura de la curtiembre. Si querés agregar algo más para cerrar la nota y te saludamos. Mira, lo único que digo, que montones de veces, como todo en la vida, nos sentimos muy bajoneados porque a veces sentimos que nadie nos escucha, cosa que no es cierto, porque la asamblea, las mujeres de la asamblea hasta hemos tenido premios, y no es que uno haga las cosas para uno, el bien de uno. Somos personas que nos duele mucho y que es como, a ver, hemos tomado como una bandera de aquel que no habla porque tiene un trabajo ahí, de aquel que no habla porque políticamente si no le sacan el plan, de gente. Entonces nosotros levantamos la voz de todos esos, de todas esas personas. Y lo que se ha logrado, que se ha logrado bastante, porque se han corregido muchas cosas. A pesar de aquellos años, en 30 años, la curtiembre hizo mucho daño. Imagínate que hay fincas que hasta no pudieron seguir plantando uvas, porque las corrientes de la tierra fueron guiando los vestigios que deja el cromo con el cromo y arruinó las plantaciones. No pueden, hay lugares que no pueden dedicarse más a la uva, que este es un lugar ideal para eso. Bueno, es todo está implicado acá. Por más que lo tratan de no hablar o de no tapar o de callarnos, pero la realidad está a la vista. Todos los informes, tuvimos informes de Buenos Aires, gente que vino y estudió los suelos y nos presentó. Bueno, Dios dirá cómo va a seguir esto, ¿no? Bueno, esperemos que sí, por nuestra parte sí. Te voy a estar informando cuando abra o cuando no abra o cuando intenten abrir. Te voy a estar hablando y te voy a mandar un informe. Bueno, muchísimas gracias. Así podemos... por preguntarnos y por ser uno más de los que les importa el medio ambiente. Bien, en esa estamos, Yolanda, te agradecemos mucho, muchas gracias, un abrazo grande y estaremos seguramente comunicados. Un abrazo. Gracias, que tengas buen día. Buen día. Muy bien, era Yolanda entonces de la Asamblea de Nonogasta, ¿no? El retambo del de retambo. Nonogasta, Yolanda Catalano, muy bueno el informe, muy bueno el bloque. Muy interesante. Vamos a un temita musical y seguimos con todo el Enredando las Mañanas. Como

controla tu vida, una bola de cristal, pero igual te hace sentir mejor. Son los oportunistas de la desesperanza. Mientras más le das, menos les alcanza. Y juegan con un fuego que a ellos no les quema. Y de repente tu entusiasmo tiene precio. Ya está marcada bien de entrada cuando te venga a gar, porque son oportunistas de la desesperanza. Mientras más le das, menos les alcanza. Y juegan con un fuego que a ellos no les quema. Y de repente tu entusiasmo tiene precio. Juegan con un fuego que a ellos no les quemará. Enredando las mañanas, desde el Valle de Punilla, en Córdoba. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, estamos en este momento, volvemos al aire de Enredando las Mañanas. Estamos en este momento recibiendo información de una avanzada de la empresa Caminos de las Sierras aquí en el Valle de Punilla con respecto a la autovía de Punilla, una situación de intimidación que se está dando en el barrio Mirador del Lago. Más de 20 efectivos de las fuerzas policiales se desplegaron sobre calles Los Rosales y Los Talas en barrio Mirador del Lago, impidiendo el paso de transeúntes en auto o a pie. Las vecinas denuncian que la policía se hizo presente esta mañana acompañando a personal de Caminos de las Sierras, la empresa a cargo de la obra Autovía de Punilla, que estaría en el barrio realizando marcas dentro de los lotes. ¿Sí? Es un proceder totalmente ilegal, porque todavía no está actualmente la documentación en regla y la justicia no se expidió sobre el amparo presentado. Así que bueno, no debería estar porque la policía ahí intimando a los vecinos. Ni tienen por qué estar haciendo marcas en los terrenos de la gente, digamos, no tampoco. Ni tendrían por qué estar en este momento. Así que bueno, como los vecinos están ahí impidiendo, entre comillas, que la policía trabaje, se está dando una situación de confrontación que trataremos de ampliar, a ver si podemos llegar a echar alguna notita en lo que queda del programa. Muy bien, estamos al aire para la RNMA desde Radio Roja, cubriendo la situación en torno a la autovía de Punilla, lo que está ocurriendo ahora en el barrio Mirador del Lago, en Vialema C. Estamos en línea con Natalia, vecina del barrio, para informarnos sobre la situación con la policía y el avance de las marcas con la autovía. Buen día, Natalia, ¿me escuchás? Mariano te saluda. A ver, te saludo de nuevo porque no se escuchó bien. Buen día, Natalia, ¿estás en línea? Buen día. Ahora sí, te escucho bien. Bueno, contanos un poco qué es lo que está ocurriendo en el barrio Mirador del Lago desde esta mañana. Mira, te cuento. Yo vivo a 20 metros de la esquina de Los Rosales, sobre Flores Silvestres. Salí a tirar la basura y veo a una vecina que vive acá a unos metros también,